casa Doña Lina, una banda de borrachos. En la casa Doña Lina, una banda de borrachos. Teníamos en sus tanques, mira, jugarme en el pato. Teníamos en sus tanques, mira, jugarme en el pato. Ahí todo estaba listo. Estaba bien los muchachos. Ahí todo estaba listo. Estaba bien los muchachos. Lo único que faltaba era la carne del pato. Lo único que faltaba era la carne del pato. ¿Cómo no la consiguieron? Esta carne la muchachos. A la hija de la vecina Lola le comió el gato. ¿Cómo no la consiguieron? Esta carne la muchachos. A la hija de la vecina Lola le comió el gato. Le comía el gato, la hija de la vecina.